¿Para qué espero? ¿Para qué miro a la ventana? ¿Para qué quiero que no llegue la mañana? No quiero ser la que se quede aquí. ¿Para qué busco si no encuentro tu mirada? ¿Para qué insisto si al final no pasa nada? ¿De qué me sirve si me ves como una extraña?